Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 6 de noviembre. Este mediodía ha tenido lugar el acto de presentación de la primera ruta de vinos y tapas por Ubrique con Barbadillo, que se va a desarrollar en nuestra localidad del 13 de noviembre al 8 de diciembre, con el patrocinio de Bodegas Barbadillo y la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. A las personas que participen en esta primera ruta de vinos y tapas se les invita a degustar una de las 22 tapas elaboradas por los establecimientos ubriqueños junto a una copa de vino de la bodega Barbadillo con un precio de 2,50 euros. Además, podrán participar en la elección de la mejor tapa de la ruta y recibir uno de los premios fijados por la organización. Para ello, tienen que rellenar la ficha de participación situada en la contraportada de los folletos que se van a distribuir a través de la Oficina Municipal de Turismo y en los propios comercios colaboradores. Un folleto que tendrá que ser rellenado con 6 sellos diferentes de los establecimientos de restauración participantes. Dichos establecimientos se dividirán en 3 zonas, siendo cada una de un color distinto, por lo que habrá de conseguir el sello de 2 establecimientos diferentes de cada zona. Una vez realizado, se entregará el folleto con la ficha de inscripción debidamente cumplimentada en una urna habilitada al efecto en la Oficina Municipal de Turismo. Los premios de esta primera ruta de vinos y tapas por Ubrique con Barbadillo serán los siguientes: una visita a Bodegas Barbadillo y la degustación de productos en Sanlúcar de Barrameda para 5 personas con acompañante, que serán escogidas al azar entre las papeletas depositadas en la urna, y también una botella de vino de Bodegas Barbadillo para las 100 primeras personas participantes en esta ruta. Y esta es la primera ruta de la tapa y vinos por Ubrique. Son 22 bares y restaurantes los que van a colaborar, y desde aquí pues agradecérselos a ellos este esfuerzo y estas ganas de querer hacer algo importante, un aliciente turístico y gastronómico para la localidad, y pues a estos hosteleros pues que se crean el potencial enorme que hay aquí en la localidad, y decirle también pues que en esta ruta de la tapa pues el ayuntamiento lo que hace es colaborar, lo organiza completamente Barbadillo, que desde aquí pues se lo agradecemos tanto a Pedro como a la bodega, la importancia y la fuerza que da estos grandes eventos, y nada más, una aventura, como estoy diciendo, que esperemos que avance mucho, y agradecer a todos ustedes que apostéis por esto. Y agradeceros en nombre de la bodega de Barbadillo que participéis en esta primera ruta. Yo sé que se han quedado mucho fuera, por voluntad propia desde luego, no por la nuestra, pero estoy seguro de que cuando vean el resultado de esta primera, de 22 pasaremos a 32 o a 42, seguro, en función de las posibilidades de la localidad, lógicamente, pero seguro que se apuntarán a este carro, porque nosotros no empezamos cosas para no ganar, somos ganadores, somos una empresa vieja y ganadora, innovadora también. Y Barbadillo, cuando se mete en una cosa, tira para adelante todos los años que haga falta, y estamos por la labor de que cambie la mentalidad de la hostelería de este pueblo, y de que le peguemos un empujón importante al turismo y a la gastronomía del pueblo, ¿vale? Deciros que, bueno, la ruta durará, como ya bien sabéis, desde el día 13 hasta el día 8, vamos a coger unos buenos fines de semana. Hemos metido en esta ruta, hemos hecho que participen 4 vinos emblemáticos de esta bodega, como es el Castillo de San Diego, el Blanco, que este año precisamente está de aniversario, cumple 40 años, como sigue siendo además, después de 40 años, el vino blanco más vendido de este país, o sea que es importante. Después hemos metido un semidulce, que es su hermano menor, el Maestrante. Para el público femenino, yo sé que es un vino que le va a gustar bastante. Le hemos cambiado además el traje hace poco, le hemos puesto una botella azul que va más con ese estilo de vino. Después tenemos un tinto de la tierra de Cádiz, el Gibalbín, que bueno, es bastante conocido ya gracias al trabajo de mi amigo Roque aquí en este pueblo. Tenemos también otro que vais a conocer, el rosado Alquésar, que es un vino del Somontano, un rosado con aguja, es un vino muy especial, tiene una característica, y es que lleva aguja, pero la aguja no se le ha metido de carbónico normal, sino que cuando está fermentando el vino, sabéis que al fermentar las bacterias van eliminando azúcar, el azúcar y convirtiéndolo en alcohol. Bueno, pues aquí lo que se hace, ese gas que provoca esa fermentación, lo hemos cogido, lo hemos envasado hemos metido el vino en una barrica de roble y una vez que hemos sacado el vino, a la hora de embotellarle, le hemos metido su propio gas. O sea, el gas que él ha producido fermentando, con lo cual los aromas, los olores que tiene son espectaculares. Es un vino que está dando muy buenos resultados. Bueno, y con estos cuatro vinos y la excelencia de vuestras tapas, espero que tengamos un buen resultado. Deciros que a los que nos oigan desde la calle o nos vean, no solo van a participar la gente de la hostelería de este pueblo, queremos y es muy necesaria la participación de la gente de la calle, del cliente final, del consumidor, que es el que con su buen saber va a votar la calidad de las tapas. Al final serán ellos los que digan cuál es la mejor tapa. Para eso hemos preparado unos ruteros donde van cuatro zonas donde hay que sellar. Hemos dividido el pueblo en tres zonas, con idea de que, no sé si son los colores, no me acuerdo, creo que son verde, amarillo y rojo. La idea es la siguiente. Tenemos la experiencia de otros pueblos donde la gente se ha centrado en tomar tapas en el centro de la localidad. Entonces lo que hemos hecho es cuatro zonas diferenciadas por colores y de esos seis sellos que hay que poner, tendrán que ser como mínimo dos de cada color. O sea que habrá que visitar las tres zonas con idea de repartir a la gente y que no se vaya todo el mundo al centro del pueblo. O sea que habrá que sellar, poner seis sellos, pero dos bares de cada zona, como mínimo. ¿Vale? Los premios ya, no sé si los han anunciado, son para el cliente final. Le vamos a obsequiar, sacaremos en el ayuntamiento, una vez que termine la ruta, sacaremos de una urna esos ruteros que estarán allí metidos, llevarán el nombre de cada uno del que los ha echado allí, pues sacaremos cinco que le darán derecho a esas cinco personas con un acompañante a visitar las bodegas Barbadillo y echar un día allí con nosotros en Sanlúcar, con comida allí en Bajo de Guía. O sea, pasaremos un gran día. Lo vais a ver en la publicidad que vamos a emitir por televisión estos días, durante este mes. El canal 8, que es el que nos está grabando ahora mismo, va a emitir una publicidad en la que se ve la celebración, la visita a la bodega de aquella gente que en una ruta de otro pueblo el año pasado visitaron la bodega y comimos en Sanlúcar y pasamos un día espectacular. Para los participantes de la hostelería, prepararemos unas placas para que, en reconocimiento, primera etapa, segunda etapa y tercera etapa de la primera ruta de vinos y tapas por Ubrique con Barbadillo. Y aparte hay otro premio, que es que a esos primeros ganadores le devolveremos el primer lote que han de comprar para participar. O sea, había que comprar 12 botellas de cada, pues ese primer lote a los tres primeros clasificados se lo regalamos. Le regalamos un lote de la misma cuantía. Y para los 50, para la gente de la calle, para el cliente final, para los 100 primeros que entreguen el rutero en la oficina de turismo, le obsequiaremos con una botella de Barbadillo, de cualquiera de estos vinos. Todo el que llegue lleva el rutero y en la oficina de turismo le darán una botella a los 100 primeros. Esta primera ruta de vinos y tapas por Ubrique con Barbadillo ha contado con el respaldo de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la cual ha agradecido el esfuerzo realizado por los hosteleros de nuestra localidad al participar en esta iniciativa que viene a sumar esfuerzos en beneficio del sector turístico ubriqueño. Nuestro agradecimiento como municipio a la iniciativa que la bodega Barbadillo ha implantado en nuestra localidad a través de la colaboración, como no, del Ayuntamiento, que estará al lado siempre de iniciativas como esta, y por supuesto la implicación de todo el sector hostelero y de restauración. Lo digo por el lugar donde nos encontramos y lo digo también por los presentes, porque sois vosotros los que al final hacéis posible este tipo de iniciativas. Yo quisiera decir que son tiempos en los que a muchos se nos llena la boca de hablar de turismo, de las potencialidades que tenemos como localidad. Yo soy una convencida de que las tenemos y mucho, pero el turismo es un esfuerzo local que luego tiene su repercusión en el exterior. Y yo creo que este es un ejemplo muy válido en el que vemos que nos unimos, en este caso la restauración, los establecimientos, para poder ofrecer al turista un elemento más para poder visitar nuestra localidad. Creo que es un acierto las fechas elegidas, del 13 al 8 de diciembre, una fecha que van a propiciar que ese puente de diciembre de la Inmaculada y de la Constitución, que la gente se desplaza mucho y a la sierra vienen muchos visitantes. Entonces, en principio, cabe suponer que vamos a tener una gran acogida en ese sentido. También quiero felicitar, y yo creo que la bodega Barbadillo tiene que estar orgullosa con ese potencial comercial que tenéis, Pedro, y tú eres un ejemplo de ello, que os implicáis directamente en vuestro trabajo, como es lógico, en hacer cartera de la bodega, que, además en defensa de unos vinos fantásticos de esta provincia, y que hacéis promociones para poder también implicar al sector nuestro, de los establecimientos y bares de la localidad, en pro, como digo, del disfrute de los demás. Quiero agradecer también a los 22 establecimientos implicados. Sois los primeros que habéis dado en esta primera edición el paso hacia adelante. Sé que es un esfuerzo adicional que tenéis en vuestros bares, en vuestros establecimientos, porque habéis tenido que elegir y decidir qué etapa vais a disponer o vais a poner a disposición para la degustación, ¿no?, de todas las personas que acudan a vuestros establecimientos, y eso es un esfuerzo adicional que hacéis en pro de esa venta en común que hacemos de nuestro municipio, que creo que también hay que resaltar. Yo quisiera también que poco a poco pues vayamos poniendo dentro de nuestras posibilidades valores en valores de fuerza, ¿no?, como son los propios productos que tenemos en la zona, en la comarca. Somos una comarca que podemos estar muy orgullosa en determinados productos agroalimentarios, y es un momento también para hacer referencia a esos productos y poder también facilitar la degustación de muchos de los visitantes de nuestra comarca. Y también deciros que Ubrique tiene mucho que ofrecer turísticamente. Creo que podemos conquistar por el tacto, a través de los productos de nuestra artesanía, de nuestro pilar fundamental que es la marroquinería. Podemos también conquistar por la vista. Tenemos unos espectaculares paisajes en todo Ubrique, que a través de estar en dos parques naturales, tanto el de la Sierra de Grazalema como el de Alcornocales, y en esta ocasión también vamos a conquistar, que es una asignatura también que vamos a superar a través del estómago, del gusto, que es a través de vuestras manos, que os vaya a meter en vuestras cocinas, rodeado de vuestros fogones, y vaya a poner no solo los productos en sí, sino esa elaboración, esas ganas que le ponéis, la ilusión. Dicen que la cocina que mejor sabe es la que se hace con amor, y yo estoy convencida que todas las tapas serán sabrosísimas en ese sentido. Y también manifestar, para ir terminando, que este es un ejemplo fundamental para unir esfuerzos, como digo, para que como municipio, el municipio de Ubrique, pueda ser conocido por todos los valores turísticos que tenemos. Y siempre a mí me gusta destacar también la hospitalidad que tenemos los ubriqueños y ubriqueñas, de atención a todos los visitantes de Ubrique, que, por cierto, también muy recientemente hemos superado el récord de visitantes en la oficina de turismo. Así que, sin más, y para no ser más pesada, porque estaremos deseando todos de pasar a degustar estas magníficas tapas, pues desearos la mejor de la suerte. Creo que la organización también, pero mejoraremos seguramente si detectamos puntos de mejora, pero la zonificación es muy acertado. Creo que permite que los que queramos participar en probar todas estas tapas tengamos que ir a toda la zona y no concentrar solo en las más concurridas, y así pues también esas personas que están a lo mejor en no puntos tan cercanos del casco antiguo, pues también puedan facilitar la llegada de visitantes de ubriqueños y ubriqueñas para degustar estas tapas. Tienen todas unas pintas fantásticas y seguro que la gente va a tener un problema a la hora de elegir cuál será la más sabrosa. Cambiamos de asunto. Desde la Concejalía de Salud, junto al colectivo Ubrique Dame Tu Mano y la empresa Vivir en Rosa, se ha organizado para esta tarde el acto de presentación del libro Mujer de las Mil Batallas, de la autora Nieves Morano. La presentación de un libro que se va a complementar también con la presentación de una serie de productos oncológicos que llegan hasta nuestra localidad a través de la empresa Vivir en Rosa. El acto tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 en el Salón de Usos Múltiples de la Piscina Municipal. Pues mira, esta tarde contaremos con la presencia de Nieves Morano, que padeció cáncer de mama hace 2 años a raíz de la enfermedad. Escribió el libro, como ya ha citado anteriormente, Mujer de las Mil Batallas, y siempre desde el lado positivo de dicha enfermedad. En principio lo hizo a nivel familiar y para amigos, pero las redes sociales pues le dio estas ganas de seguir adelante. Su libro ha sido premiado por la Asociación Andaluza de Oncología y ha ido a muchísimas ciudades de España, y dice que ha sido una experiencia maravillosa. Parte de los beneficios son donados a la investigación del cáncer de mama y el objetivo de ella es llevar su historia a todas las guerreras posibles, así lo llama ella. También lo que quiere es hacerle ver que se sale y que la palabra cáncer no siempre es sinónimo de muerte, que tenemos que verlo desde el lado positivo, que también hay que luchar, que efectivamente esto es complicado, trabajoso el camino, pero que también que de todo se sale. Uh-huh. Poquito a poco, gracias a Dios. Nieves se puso en contacto con una colaboradora nuestra, que uh-huh. es Yoli, que es una de los nuevos participantes, gente nueva, ¿no? Aire nuevo en la asociación. Y después Rosa se puso en contacto conmigo, que quiso llamó al ayuntamiento y Paquilla me llamó, total, que nada, que fui yo la que la llamé. Y de Rosa, ¿te puedo explicar un poco? Uh-huh. Esta muchacha decidió de abrir la tienda en Cádiz, detrás del hospital. Padeció la enfermedad su madre, su hermana y su amiga hace mes y medio que falleció. Y la hija de su prima con tan solo 5 años. Entonces ella me dice que textualmente que la verdad que está rodeada por la enfermedad. Entonces, al conocer las necesidades que los pacientes necesitaban, vio que sería muy buena idea hacerse con todos los productos para ellos. Con tintes especiales, con pelucas, con pañuelos, ropa interior, bañadores, todo lo para que ellos estuvieran, que no estuvieran, no tuvieran que estar de un lado para otro, que ya bastante tienen con la enfermedad. Y es lo que he comentado antes, que sería simplemente para que, aparte es una persona maravillosa, Rosa, y tanto Rosa como Nieve, no la conocemos personalmente, pero bueno, ahora gracias a Dios con lo que es el WhatsApp y el Facebook y todo esto, pues estamos conectados. Y la verdad que estamos encantadas de que vengan esta tarde a exponer sus trabajos, la verdad. También hay que destacar para este fin de semana dos citas solidarias. Por un lado, la Hermandad Obrera de Acción Católica, junto a la Zona Educativa de Ubrique y la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio en Andalucía, van a llevar a cabo una campaña humanitaria de ayuda a los refugiados provenientes de Siria y de otros países de Oriente Medio. Las donaciones se pueden realizar esta tarde o bien mañana en horario de 9:30 a 8:00 p.m. a las puertas del supermercado Mercadona. Se solicita la aportación de mantas nuevas o usadas, latas de comida sin cerdo, material escolar, pañales, compresas, leche en polvo y material quirúrgico. También desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, teniendo en cuenta la situación de emergencia que se vive en los campamentos de refugiados de Tinduf, mañana sábado se va a montar un mercadillo solidario en la Avenida de España, donde se va a poder adquirir tanto productos saharauis como artículos donados para su venta. Todo el dinero recaudado será destinado a la compra de alimentos para los campamentos saharauis, dando así por iniciada la campaña Caravana por la Paz. Además, se puede aportar en ese mercadillo arroz, azúcar y aceite, que también será destinado a los campamentos de refugiados de Tinduf. Y para finalizar, además destacamos que mañana sábado se inicia la campaña de otoño de teatro que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Mañana a las 9:00 p.m. en el IES Maestro Francisco Fatou se va a representar la obra El secuestro de la banquera, de la compañía Suripanta Teatro. Las entradas se podrán adquirir mañana sábado a partir de las 7:30 p.m. en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.